Raíces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Y bueno, ya hace unas cuantas semanas que les hablé en la sección de eventos de una convocatoria que se está haciendo vía internet, más que todo vía las redes sociales también, relacionado con el primer coloquio sobre estudios históricos y arqueológicos sobre la guerra en Mesoamérica, que se va a llevar a cabo pronto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal. Y bueno, para hablar de esta convocatoria, de este coloquio que se va a llevar a cabo ahí, tenemos el gusto de recibir a Arturo Caballero León. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Teníamos ya ratito de hablar tú y yo vía las redes sociales para comentar un poquito de esta convocatoria. Y bueno, primero me gustaría que te presentaras un poquito a nuestro público. Es que aquí en Raíces tenemos a todo lo que se relaciona con antropología, tanto gente que ya está con un gran experiencia y otra que va agarrando experiencia. Ya tuvimos también en el pasado gente como tú, porque en tu caso eres pasante en licenciatura en arqueología en la ENA. Así es. Soy pasante en arqueología. Y bueno, ¿cómo llegaste a querer ser arqueólogo más bien? Bueno, pues fíjate que fue un proceso un poco trillado, por así decirlo, porque primeramente yo soy guía de turistas en francés. Ah, mira. Y me pasó algo muy curioso porque yo estaba en Chichén y estaba dando un recorrido y un niñito maya, pues regularmente son de unos escasos 6-7 años, se me acerca y me dice que si le puedo ayudar a vender ahí sus horóscopos mayas, que son unos pequeños collares, y con todo gusto yo le dije que sí. Pues bueno, a partir de ver cómo se esforzaba el niño y la sencillez con lo que hacía su trabajo, poco a poco me empecé a enamorar de mi trabajo y también empecé un poco más sobre el mundo del mundo antiguo, y a partir de ahí pues empezó el amor y el cariño hacia esta grandiosa profesión que es la arqueología. Ahora, estás pasante, o sea, ¿qué tanto te falta para tener tu licenciatura en arqueología? Pues mira, ahorita ya estoy terminando, de hecho ya terminé, y ahorita solamente estoy cursando mis materias que estoy utilizando para mi tesis. Uh-huh. Mi tesis está evocada a la guerra en Mesoamérica. Uh-huh. Sobre todo yo estoy abundando en cuestión del mundo tolteca. Mi tesis es asesorada y en primera parte está dirigida por Stephen Castillo, que es precisamente el curador de la sala tolteca de aquí del Museo Nacional de Antropología. Mis asesores es precisamente Marco Antonio Cervera, que es un especialista en arqueología militar. Por otro lado, tengo al maestro Marcos Cervantes, que se dedica a estudiar todo lo que es el Bajío y las culturas que se desarrollaron en el norte del país. Uh-huh. Como tal, el título de mi tesis es la conformación del ejército tolteca desde un planteamiento en el cual estoy investigando, por supuesto, cómo se formó este ejército, si realmente es un ejército totalmente nativo, o bien, como yo pienso, y estoy en ese proceso arqueológicamente hablando de demostrarlo, si realmente era mitad o en parte chichimeca y en parte lo que fue el ejército Teotihuacán, y es muy probable, ahora sí que dependiendo de la investigación y el resultado de la misma, corroborar si realmente era nativo 100% o era fusionado en este sentido entre chichimecas y lo que fue el ejército teotihuacano. Bueno, Marco Cervera fue nuestro invitado ya también hace ratito, creo que fue el año pasado, nos presentó un poco sus trabajos sobre arqueología militar y arqueología experimental, de hecho. Exacto. Entonces regresamos a este tema fascinante de la guerra de Mesoamérica. Y sé que aquí, bueno, tenemos unas cuantas personas aquí en Monterrey que les interesa mucho el tema de la guerra entre los antiguos pueblos mesoamericanos. Y bueno, claro, la idea es, más bien, ¿cómo surgió esta convocatoria para el primer coloquio sobre estudios históricos y arqueológicos sobre la guerra en Mesoamérica? Pues mira, básicamente todo comenzó desde hace casi un año. Uh-huh. Varios de mis colegas y compañeros de carrera, que nos encanta todo este mundo sobre la guerra y cómo se ha desarrollado y su evolución, pues empezamos a tener esta preocupación de ejercer un trabajo aquí mismo en la escuela. Originalmente todo surgió a partir de las conferencias que se generaron el año pasado de la guerra, ahí en el Museo del Templo Mayor, y en donde tuve el honor de conocer al maestro Marco Antonio Cervera. A partir de ello, pues empezamos a indagar más sobre el asunto y llegamos a la conclusión de que pues el Museo del Templo Mayor pues tiene sus propias conferencias sobre la guerra, pero la escuela no. La escuela se ha dedicado más al estudio y a varias jornadas, cuestiones de culturas vivas, etnias, y también en arqueología sobre foros de teorías arqueológicas y todo esto que abunda en el estudio del simbolismo y todo ello del México prehispánico, pero nunca se había tocado el tema de la guerra en Mesoamérica. Entonces por ello que a partir de estas pláticas que se dan en el Templo Mayor, pues ahora sí que este grupo decide innovar en este sentido, y que se hiciera un coloquio especializado en cuestiones de la guerra, y afortunadamente pues ha tenido un gran avance, un gran empuje en este sentido, en la cual pues obviamente la coordinación de la licenciatura en arqueología nos apoyó demasiado en este sentido, y a partir de ahí pues empezó a emerger más y más en este sentido de que pues todos los que somos integrantes de este grupo pues todos estamos haciendo tesis sobre la guerra en este sentido. Excelente, pero dime, ¿cuántos son en total entonces, más o menos, este grupo? En este grupo que estamos realizando el coloquio somos como tal 6 integrantes, las cuales pues tenemos la dicha también de que tenemos colegas del género femenino que nos apoyan en este sentido. Todos estamos haciendo tesis en este sentido de la guerra. En lo particular, pues yo me dedico a los toltecas. Otro de mis colegas está haciendo una tesis de igual manera muy interesante, porque él está planteando esto de la guerra y la medicina en cuestión de cómo se curaban los guerreros o quiénes los curaban a los guerreros cuando estaban en los campos de batalla, un poco con la interdisciplina de la antropología física. Y así sucesivamente, tengo otro compañero que se está dedicando también a las guerras. En este sentido, él está estudiando sobre todo el avance mexica hacia el sur, cómo fue su estrategia militar, e inclusive él plantea, ahorita a grosso modo, de que en su maestría le gustaría abundar sobre todo en temas bélicos, pero allá en el Japón. Él le encanta todo lo que es el mundo del japonés y todo eso, le gusta todo lo que son los samuráis, y pues también todo empezó a partir del surgimiento de este coloquio y así sucesivamente. También por platicarte rápidamente a mi colega, que es una de las más inteligentes, por así, del grupo, está innovando en cuestión de cómo fue el proceso en el cual los tarascos no se atrevieron a invadir México Tenochtitlán. Como tú bien sabrás, el avance mexica siempre trató de tener un avance significativo sobre tierras tarascas, pero nunca lo logró. Entonces, en ese sentido, pues ella está evocando su tesis en ese tema. Ahora, el coloquio, ¿cuánto tiempo va a durar, Arturo? En sí va a durar del 17 al 20, al 20 de septiembre. Va a estar evocado entre 2 y 3 mesas por día. Después estamos en este proceso de que terminando ya, que nos envíen los abstracts todos aquellos participantes que deseen colaborar en este coloquio, obviamente adecuarlos a las mesas que se van a realizar. Total van a ser 4 días, va a durar este evento, es de entrada libre, por supuesto, y de participación totalmente gratuita, no tiene costo el participar en este coloquio, y obviamente en este sentido la duración en cuestión de horas, pues vamos a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, obviamente con sus horas de descanso respectivamente. Y obviamente en este sentido pues vamos a tener grandes participaciones dentro de este coloquio, sobre todo con investigadores de talla internacional. Entre ellos pues vamos a tener al doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien nos va a hacer el honor de inaugurar este evento. También vamos a tener al doctor Alejandro Pastrana, doctor Raúl García Chávez, entre otros grandes investigadores que nos han honrado con su colaboración en este coloquio. Es excelente. Y no, para mí sí, felicidades para una primera edición. Vamos a tener a gente muy experta, digamos. Y bueno, ¿qué temas de mesas más o menos van a tener? ¿A tener una idea más o menos de cómo se van a acoplar ahí las ponencias? Claro, con todo gusto. Pues mira, primeramente vamos a abrir con las mesas sobre reflexiones sobre la guerra. En esta área vamos a ver todas las temáticas teóricas que se están planteando en cuestiones de cómo se realizaba la guerra, si realmente todo era sagrado, realmente también a un costo-beneficio en este sentido, de buscar o de tomar recursos naturales. En este sentido, también otra mesa que se va a discutir, pues va a ser la de guerra, sociedad y género, donde le estamos dando también la estafeta a que no solamente todo tenga que ser pues masculino, sino también ver en qué sentido la mujer tuvo participación en la guerra, no solamente pues ahora sí, como quien dice, cuidando a los soldados. Ah, incluso hay algunas evidencias, por así decirlo, tanto en los cronistas como en algunos códices, donde hay mujeres que participaron en algunas batallas en el México antiguo, y es precisamente en esta mesa en donde se está abriendo esta brecha, por así decirlo, los estudios de la guerra, para ver cómo se está dando todo este proceso. Wow. Otra mesa que se abre es la de pensamiento, mito y religión, analizar cómo se daba la guerra en estos contextos que son, como tú bien sabes, muy debatidos en nuestra disciplina. Bastante, si realmente sí. Todo tiene un contexto sagrado o si todo es simbólico, y en donde obviamente vamos a tener un gran debate en este sentido. También te comento que hay otras mesas que pues, son las de estrategia y logística, donde obviamente vamos a ver y abundar en cómo se hicieron las estrategias militares, cómo era su sistema de transportación, cómo se abastecían incluso en este sentido, en todo lo que es la campaña militar. Y finalmente, pues vamos a tener todo lo que es armamento y arquitectura militar. Este es un tema muy controversial, porque muchas de las construcciones pues regularmente están edificadas a las grandes deidades del México antiguo, cuando realmente pueden tener una doble función, no solamente cosmogónica, sino también incluso pues defensiva. Es el caso de lo que es Tula y Xochicalco, por así mencionarlo. En el tema del armamento, pues todas las todo el material que se utilizaba, métodos de hacer, incluso por ejemplo el macahuitl, que es un arma obviamente del postclásico, en donde obviamente va a ser un arma de primer uso, por así decirlo, sobre todo por los guerreros en las campañas militares que se van a estar desarrollando en el México antiguo. No, hombre. Por así decirlo, son las mesas que vamos a abundar en este sentido, y todas de mucha importancia. Bueno, es realmente ahí bien interesante ver todo. Todo eso, mira, lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer una primera pausa para luego comentar un poquito más de detalles técnicos para quien quiera mandar ahí su participación. ¿Te parece? Claro, claro, claro. Bueno, ahí va. Thank you. Estamos de regreso en Raíces. Están sintonizando como cada semana Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos pueden escuchar también el podcast, más bien lo pueden escuchar cada semana en raicesudem.wordpress.com. Se pueden comunicar con nosotros también vía correo electrónico en raices.udem@gmail.com para dejarnos sus sugerencias, críticas, observaciones. Esperamos ahí sus comentarios, por supuesto. Y bueno, regresamos ahorita con Arturo para comentar un poquito, bueno, de los detalles técnicos, digamos, sobre el evento. Sí, así es. Dijimos que iba a ser del 17 al 20 de septiembre, para el próximo, pero más bien, ¿cómo puede uno puede inscribirse al evento, o tanto como oyente como participante, digamos? Sí, mira, para registrarte como participante es necesario que nos manden un mail. El correo, que es, se los paso, es coloquio-eaa, es decir, doble A, H-guerra, -ena@hotmail.com, en donde ustedes o toda la gente y los colegas y amigos que gusten participar en este coloquio, pues nos pueden dar obviamente su título de ponencia. Nosotros estamos solicitando como máximo 250 palabras, en donde brevemente nos comenten de qué va a tratar su ponencia, qué innovaciones se están tratando en ella misma, y en donde también se solicita obviamente una serie de requisitos que los pueden checar directamente en el perfil de Facebook que tenemos aquí mismo, que es, se los paso, es Coloquio Guerra Mesoamérica. Ahí mismo pueden obtener todos los datos. Ahí se está, obviamente, en los comentarios, en donde están todos los datos que estamos solicitando para poder ser participante. Y en donde, obviamente, esto es gratuito. No estamos solicitando algún pago, no, esto es totalmente gratuito. Al igual que a todos nuestros compañeros y colegas y amigos también, es entrada libre, no hay necesidad de inscribirse, no hay necesidad de pedir boletos o algo así. No, esto es totalmente abierto al público y sin costo. Ah, excelente. También hay que agregarle que también cuentan con Twitter, normalmente una cuenta. Así es, así es. El Twitter del coloquio es @ena-guerra. Ahí nos pueden estar siguiendo. Todos los días estamos subiendo información, armando debates. Todo esto lo pueden obviamente ver y obviamente visitar, tanto en Twitter como en el Facebook. Y también tenemos nuestra propia página, la cual es laguerraenmesoamerica.webesh, es decir, WEBDEGATO.com. Ahí es nuestra página, en donde estamos obviamente innovando en este sentido. Bueno, nosotros vamos a poner todas esas ligas también en el blog raicesudem.wordpress.com para que puedan acceder a esta información. Y bueno, claro, también hay que comentar, de referenciar, por si les interesa el tema, rápidamente comentarles el blog de Marco Antonio Cervera, que se llama arqueologiamilitar.blogspot.mx. Es una primera referencia, y por supuesto ahí las publicaciones de Marco Antonio Cervera, que se pueden conseguir en particular aquí en Monterrey en la librería Gandhi y también en la vía del Fondo de Cultura Económica. Uno que es Guerreros Aztecas, que fue publicada ya hace un par de años, ¿no? El año pasado, creo. Y la otra, sí, y la otra que es el Abramento entre los Mexicas, pero eso es una publicación más bien hecha en España y que es un poco más difícil de conseguir. Entonces, pues ahí Marco Antonio, pues un saludo a él si nos está escuchando. Y bueno, nada más una pequeña referencia más que nos pudieras dar. Claro, pues obviamente en este sentido, pues tanto en el coloquio, en el mail del coloquio, como en Twitter, como en la página, nos pueden localizar, incluso a partir de tu Face, si es necesario, pues adelante, con todo gusto estamos para brindarles la información y el apoyo. Claro. Y pues los exhortamos nuevamente a que participen en este coloquio. Insisto, es totalmente gratuito, y lo mejor de todo es que está organizado por estudiantes de la licenciatura en arqueología. Es innovador este coloquio, porque, como repito, pues en la escuela jamás se había hecho, y es un tema que hoy por demás es interesante, y obviamente que no tiene mucha profundidad en estudios, y obviamente pues en este sentido pues es pionero en este manejo del estudio de la guerra en Mesoamérica, y que obviamente queremos nosotros pasar la estafeta a nuestros colegas que están en formación para que ellos mismos pues puedan trascender en este y otros temas que son de igual interesantes dentro de nuestra propia disciplina. Definitivamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, Arturo, para ¿Claro? terminar ahí con nuestro noticiero semanal de ¿Claro? antropología. Bien, eso es la última parte de Raíces y vamos a hablar rápidamente de unas cuantas noticias arqueológicas, antropológicas aquí en México. Voy a empezar con otros eventos académicos. Primero con lo que es una serie de charlas que empezaron esta semana en el Museo Nacional, Museo, perdón, del Noreste en Monterrey. Charlas de café que se llamaba Historias de Pueblos con Tradición Indígena. Se lleva a cabo cada miércoles y eso va a ser hasta el 26 de septiembre a las 19 horas. La entrada es totalmente libre. Y bueno, este 29 de agosto pasado tuvimos ahí una charla de Armando Leal Ríos sobre el panorama histórico de los pueblos indígenas en México en general, y poco a poco se van a integrar elementos propios a Nuevo León, en particular lo que es la influencia de otros pueblos indígenas, por ejemplo los tlaxcaltecas, que fueron mandados ahí por los españoles hacia el norte, en particular en Bustamante. Y ahí va a haber una charla de Carlos Gómez Flores sobre el tema el próximo 5 de septiembre. El 12 de septiembre va a haber otra sobre siempre los tlaxcaltecas, pero en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. El 19 de septiembre va a haber una charla con Beatriz Bazán sobre el tema de misiones de purificación y concepción en Montemorelos, Nuevo León. Y Héctor Jaime Treviño, el 26 de septiembre, cerrará esta serie de charlas con una charla sobre la invasión Comanche. Entonces, pueden acudir a este lugar, buscar la página también de internet3museos.com para tener más detalles. Vamos a tratar de entrevistar a uno de los participantes de estas charlas pronto, espero, aquí en Raíces. Y por otra parte, también comentar en cuanto a noticias arqueológicas, tres noticias. La primera es la reapertura del Palacio de Quetzalpapalotl en Teotihuacán, después de 3 años de restauración intensiva, intensa también. Verónica Ortega y su equipo de arqueólogos y restauradores proponen un nuevo guión para visitar este recinto muy atípico en la ciudad de Teotihuacán, ya que la ciudad de Teotihuacán es bastante atípica. Y bueno, entonces vale la pena que se echen la vuelta. Cuidado, porque el acceso también es limitado. Son grupos máximo de 20 personas que pueden quedarse 10 minutos ahí en el recinto. Pueden observar en particular todo el trabajo que se hizo en cuanto a conservación de pintura mural, de las almenas, también de los pilares y del paseo de los pilares. Vale la pena que vuelvan a descubrir o que descubren esta parte de Teotihuacán. Y por otra parte, en Chiapas hubo dos anuncios. Primero, el descubrimiento de un teatro en Plan de Ayutla, en Chiapas. Este sitio es bastante interesante. Es uno de los pocos que cuenta con un recinto así, y en particular con un espacio escénico, algo que poco se comenta de los pueblos mesoamericanos. Pero sí, hay varias ocurrencias así de teatros o de lugares para representaciones teatrales, no en el sentido como nosotros lo entendemos, pero vamos a tratar también de armar un programa pronto para comentar ese tema del teatro maya antiguo. Siempre en Chiapas también se comentó el descubrimiento de un jaguar en un bloque de un monolito. Impresionante también ahí ver las fotos en la página de ina.gob.mx, ver este bloque de más de una tonelada, creo, que quedó ahí con esos relieves preciosísimos de este jaguar. Y pues la última noticia es el descubrimiento de 15 entierros en el sitio de Tancama en la Sierra Gorda de Querétaro. Ese sitio fue inaugurado el año pasado por el presidente Calderón como uno de los 12 o 13 sitios nuevos abiertos al público. Y bueno, a pesar de la inauguración, siguen las excavaciones en esta zona arqueológica y hay patrones muy interesantes que se van a analizar pronto. Esperamos ahí también publicaciones al respecto de parte de Lina. Terminaré también con una publicación de una invitada que esperamos recibir pronto nuevamente aquí en Raíces, que es Miriam Gallegos, que logra de Lina Tabasco. Con Julia Ann Endon publicaron un libro de varias conferencias que viene siendo Localidad y Globalidad en el Mundo Maya Prehispánico Indígena Contemporáneo, Estudios de Espacio y Género, porque Miriam también es especialista, como Miriam López, de Estudios de Género. Entonces busquen ahí la página de Nina, también se comenta eso, les dejaremos la liga para que puedan conseguir el libro, que vale 130 pesos. Bueno, vamos a cerrar este programa. Primero vamos a agradecer a Arturo. Muchas gracias, de verdad, Arturo, por habernos ahí presentado este coloquio sobre la guerra en Mesoamérica. No, pues gracias a ustedes, gracias a ti por dedicarnos este espacio, y pues estamos esperándolos a que participen. Los esperamos con todo gusto por acá por el Distrito Federal para que puedan asistir a este coloquio y también participar. Y pues bueno, también felicitar tu programa, que es pionero en este sentido. Gracias. Qué bueno que estás abriendo estos foros que son tan importantes, no solamente por nuestra disciplina y carrera, sino también pues por el beneficio del pueblo mexicano, y pues que mejor que se transmita la ciencia de esta forma. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos. No, gracias a ti. Gracias también a Nico, que está aquí en cabina para apoyarnos, y a Checo Becerra, que está apoyando ahí atrás también. Que pasen una excelente semana. Hablamos hasta próximo sábado. Raíces.